tempos violentos. Tempos violentos. Tempos violentos. ¡Salud la barra! Aquí estamos preparados para arrancar con todo, ni te imaginás realmente. Estás en Rock and Pop, estás en un santuario, estás en tiempos violentos. No temas ningún mal. Una sorpresita para arrancar tiempos violentos el día de hoy de la New Wave of British Heavy Metal, Grim Reaper, haciendo Fear No Evil. Qué tiempos aquellos, ¿eh? No está mal arrancar con uno de estos clásicos clandestinos prácticamente. No digo desconocido porque aquel que conoce algo de los 80s recuerda seguramente a esta banda con Steve Grimmett, aquel cantante fabuloso. Y todavía te podés preguntar encima cómo hubiera sonado Iron Maiden con este tipo al frente, porque cuando se fue Bruce Dickinson era uno de los nombres que estaba en danza, ni más ni menos. Vamos entonces con un programa que hoy arrancó un poquito más tarde, pero seguramente vamos a tener un changüí alrededor de las 12, así que no te preocupes por ello. Y vamos a arrancar ni más ni menos tirando las vías de comunicación. Te recuerdo que ante todo tenemos el Facebook, Tiempos Violentos 959, ese es nuestro Facebook. Tenemos también el Twitter, que hoy lo vamos a usar también, como no, es nada menos que violentos-959. Y el teléfono, que también lo vamos a usar, que es 4535-7625. Ten en cuenta que vienen muchas bandas, hay muchas bandas anotadas para venir este año, pero una de las que vienen es ni más ni menos que Rusa. La cosa es así, se trata de una banda de folk metal con ya varios álbumes detrás y con una trayectoria, pero que por ahí no es tan conocida, e igualmente viene a tocar a la Argentina, toca en el Salón Reducci, acá tengo los datos como para tirarles, esto queda en la calle Sáenz Peña 1442, y el 25 del 4, es decir, el 25 de abril, 19 horas, tenés ni más ni menos que a los Arcona, que están liderados por una chica que se llama María Arquipova, le llaman Maya Scream, una chica que canta podrido, pero es capaz de cantar también de una manera absolutamente normal, historiadora, la chica muy interesante, además la banda, porque tiene un montón de instrumentos típicos, y su último disco, Slobo, así se llama, ha causado una impresión muy importante, y me parece que también tiene que ver con el hecho de que la banda esté llegando a la Argentina de la mano de un tour. De modo que para que conozcas un poquito de Arcona, vamos a escuchar ahora Stenkana Stenku, que significa algo así como pared sobre pared, y hace alusión a una pelea de puños, a puño limpio, típica de Rusia. No sabemos mucho de qué se trata, pero ya nos vamos a enterar, por supuesto, de eso se trata este programa. Vamos con Arcona y Stenkana Stenku. Acordate, ¿eh? 25 de abril, ahora mismo, ¿qué estamos hablando? El miércoles, ¿no? Bueno, en abril estamos justamente con Arcona y ahora en Tiempos Violentos. Bye. se avecinan tiempos violentos. Elegí tu lado. Elegí tu lado. El rock también vive entre cuatro paredes de parlantes. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio Publicitario. YPF presenta la banda de rock británico que revolucionó los 90 con más de 12 millones de discos vendidos. Por primera vez en Argentina, James, 2 de mayo, Club Niceto. Adquirí tus entradas a través de Ticketek, www.ticketek.com.ar o al 5237-7200. James, 2 de mayo, Club Niceto. Ahora, la moda para tu familia la creas vos. Llega el gran libro Clarín del Tejido 2012, colección Otoño-Invierno. 13 ediciones con los últimos modelos de reconocidos diseñadores y marcas. Propuestas clásicas, modernas y de vanguardia. Además, en cada entrega, una sección especial sobre decoración. Técnicas de tejido, bordado y objetos con fieltro para decorar tu casa con un estilo original. Lanzamiento imperdible. El lunes 23 de abril, la entrega número 1 de Regalo con Clarín. El gran diario argentino. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Señoras y señores, esto es ni más ni menos que un anticipo, otro anticipo, porque estaban diciendo por ahí que este era el primer anticipo del disco de Rush. No, en realidad ya habían anticipado dos temas antes, pero este que escuchamos ahora se llama Headlong Flight, es decir, algo así como vuelo de cabeza, y justamente es lo que los Rush anticipan como presentación o como apertura de un disco que promete ser algo muy especial por los tres que conocimos. Clockwork Angel se llama, es decir, ángeles de relojería. Les comento, tengo para sortear en el día de hoy 5 entradas del show de Lorien. ¿Se acuerdan que estuvo Emiliano Obregón aquí anunciando el show hace un par de semanas? Bueno, para el 11 de mayo en The End Live tengo justamente 5 entradas. Lo que tienen que contestar es muy fácil, en realidad. Es, ¿quién es el actual cantante de Lorien? Es re fácil. 4535-7625. A llamar, mi viejo. Y tengan en cuenta que a continuación viene ni más ni menos que el disco en vivo de Slash. Porque vamos a presentar un tema, el único tema de este doble en vivo de Slash que salió ahora, que no canta Miles Kennedy, el cantante, sino que canta el guitarrista Todd Kernon. Mira, me acuerdo de todos los nombres, qué impresionante, no puedo creerlo. El tema entonces es ni más ni menos que Doctor Alibi, es decir, Doctor Coartada, sonando en tiempos violentos. He said you're pretty sick. You got some real bad habits. You better stop right quick. Said doctor, that's real bad news. Don't know what I'm impresionante lo de Slash, no solamente porque es Slash y porque el disco doble en vivo suena como suena, sino porque fue el show de regreso al lugar donde nació y se crió los primeros años Slash, Stoke-on-Trent, en Inglaterra, y que para él tuvo un valor agregado de que nunca había podido lograr tocar en esa localidad y ahora lo hizo y grabó un álbum doble en vivo para celebrarlo. Pero no tan impresionante como lo que yo tengo ahora para ofrecerles a ustedes, que es ni más ni menos que la presencia de Mario Ian y Gaby Pampillón en los estudios anunciando nuevamente el regreso de Alacrán. Che, ¿cómo suena eso? Suena lindo cuando uno dice están el regreso, pero no es un regreso, es un volver siempre, un eterno retorno. Nunca haber seguido. Claro, totalmente. Nunca haber seguido. Che, se los ve muy bien. ¿Cómo viene el espíritu? A ver, cuéntenme un poco. Bien, contento en lo personal porque, bueno, volver a estar con Gaby, que es mi amigo de la infancia prácticamente, ¿no? Criamos juntos en la música, las primeras bandas. La estuve con Gaddy, aquel Anima Eterna. aquel Liz. Tenía un nombre muy espiritual nuestra primera banda, pero él hacía temas como contraindicaciones, por claro. ejemplo. Le cortaba la onda. Entonces creo nos separamos. Leí el prospecto de Los Remedios y hacía la letra. Tal cual. Y yo quería hacer una banda espiritual y él metía toda la parte farmacológica. Bueno, también. El cuerpo necesita lo suyo. Así caramba. Que nos separamos y nos volvimos a juntar y hicimos otra banda que se llamaba Liz. Al toque. Sí. Bueno, les pareció muy corto. Liz, el nombre, muy corto y nos separamos de nuevo. Y después nos juntamos en Alacrán de nuevo. No, fuimos, hicimos Replay también. ¿Replay hicimos? Sí, no, esa banda me la perdí. No, realmente yo, mi primera banda, con la primera persona que compartí un sueño de hacer una banda fue con Mario. Ya teníamos 14 años por ahí. Así es. Y los primeros 3 o 4 proyectos de bandas siempre fueron con Mario. Bueno, lo soporté siempre lo que lo pude soportar. No, la verdad yo estoy muy feliz. Para mí era una materia pendiente esto de Alacrán. Me quedó como una cosa en una época donde uno era más joven y tenía pretensiones, otro tipo de pretensiones. Y otro tipo de inocencia también. Uno se descubre inocente todo el tiempo, en aquel momento. Mirá mi inocencia que fui a presentar a mi amigo Oscar Midavilla, Patricia Soda. Me acuerdo que llevé el material de Alacrán, de Alguien Nos Divide, sí, claro. Que habíamos grabado el demo, sí. De Alguien Nos Divide, en el año 85. Y bueno, Oscarcito, ni corto ni perezoso. Sí, mirá qué lindo. Y mirá la foto, la banda. Mirá qué bien. Lo tuvieron que buscar y bueno. Claro, dijeron, bueno, tenemos. Lo llevamos a Rusia, no se puede negar. Claro, el pibe toca, tiene la pinta. ¿Qué más nos falta? Llamemos lo que hace falta, claro. Bien, bueno, en ese momento, te digo que me costó mucho decidirme porque Alacrán era como un sueño cumpliéndose en pleno fervor. Digamos, empezamos a salir bien conformados, bien estables, se hablaba de nosotros y qué sé yo. Había un apoyo también de todos los amigos. Pero bueno, surgió eso y bueno, me fui con un poquito de cargo de conciencia también. No nos peleamos ni nada, en absoluto. No, todo es pelea tampoco, hay que decir la verdad. De hecho, fui a grabar al disco solo en un tema y todo. O sea, era entendible mi postura, pero después con el tiempo lo lamenté un poco, ¿viste? Ajá. Porque fue como que sacrifiqué un poco mi propia esencia por algo que era más conveniente por ahí. Uh-huh. En donde yo sabía que mi trabajo iba a ser de todas maneras rockero y sí. que iba a tener mi espacio y de hecho creo que me lo gané bien ganado en la torre. Pero después pensé como que era un sacrificio un poco que no sé si realmente hubiera valido la pena del todo, digamos, ¿no? Te quedó la curiosidad de ver qué hubiera pasado, sí, ¿no? Bueno, así que esta revancha que me da la vida de volver a hacer algo con Mario, ojalá que podamos seguir adelante como para hacer algo nuevo ahora que tenemos esta madurez. Ahí me acabas de soplar la siguiente pregunta, porque la idea es que la última que nos vimos, bueno, nos vimos en situaciones separadas con Mario y con Gaddy frente a los micrófonos, uh-huh. pero cada uno contándome su momento del año pasado, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento todavía vos no tenías idea de hacer algo nuevo con Alacrán. No estaba conformada emocionalmente bien la banda, cada uno estaba en su historia y por otro lado no había una ambientación por ahí artística necesaria para generar un disco. Ajá. Y eso tiene que nacer, no se puede forzar los discos, al menos yo nunca lo pude hacer forzado, ¿no? De tener que hacer un disco por tener que hacer un disco. Y de hecho, mi carrera demuestra que mis discos salen cada 3-4 años. Un poco espacioso con los discos. Pero bueno, espero este tiempo, que está hay un alacrán mejor conformado, que emocionalmente nos divertimos mucho, musicalmente salen las cosas muy fluidas. Y suena espectacular la banda con Gadi, la verdad que está tiene una esencia buenísima, suena el alacrán puro, ¿no? ¿Se dio solo el asunto? O sea, ¿Walter Curry se desvinculó automáticamente? Sí. ¿O fue algo de que, digo, no, me gustaría que viniera Gadi? ¿Cómo fue el tema? No, bueno... Pues yo te vi tocando en el show del Colegiales, fue, creo, sí, sí. El año pasado, y la banda sonaba muy bien, y bueno, después bien. Hicimos varios shows muy lindos, hicimos el show este del Jarro Festival, que fue un show espectacular, toda la producción, cómo le hicieron, pero bueno, pienso que en ese momento Walter ya no sentía lo mismo por estar arriba de, del escenario con Alacrán, y bueno, a veces las cosas se dan para siempre para bien, parece que fuesen momentos malos de una banda, pero hay que capitalizarlo, que siempre es para bien las cosas, cuando pasan, uno se maneja bien. Pienso que la gente de Alacrán, los integrantes, todos nos manejamos bien unos con otros, y si se fue Walter, fue una decisión de él, no había motivo, no existía motivo, ¿no? Yo no lo encontré el motivo. Y entonces, bueno, fue para bien porque vino Gadi, que era un momento bueno para él juntarnos y estar de nuevo juntos en Alacrán, es un momento buenísimo. Este de la banda, como que estamos en una instancia de lanzamiento de una etapa nueva de nuestras vidas, más en esta etapa que hemos vivido tantas cosas y necesitamos siempre renovarnos para que se vaya generando energía nueva para generar cosas nuevas, no es que hacer un remake porque no nos queda otra. Yo en lo personal, igual que Gadi, sentimos que tenemos mucho para dar en muchas cosas y cosas nuevas, ¿no? Que no nos hemos quedado en nada en la música. La banda suena re fresca, re moderna. Y cada uno tiene también sus proyecciones personales artísticas, donde seguimos componiendo y generando discos. Así que no es tirar un manotazo de ahogado, sino vivir el momento que a veces se da naturalmente. Y bueno, aprovecharlo. Y este es el momento de Alacrán, buenísimo, donde estamos pasando un momento artístico espectacular. Vamos a aprovecharlo y con todas las luces, porque tenemos cosas nuevas para presentar y está involucrado el DVD, del cual tenemos el audio, ¿verdad? Sí, está el audio del show en vivo, sí. El nombre del DVD es... Veneno Vivo. Veneno Vivo, o sea, nada que ver con Tuve Tu Veneno, Natalia Oreiro y demás. Nada que ver. No. Nada que ver. Vamos a ir con un tema que es especial, porque ya lo mencionó Gadi aquí, que fue el nombre del primer demo. El otro tema nunca lo rescaté. Era un demo de dos temas, si yo mal no recuerdo, ¿no? Pídale a los cielos, era uno. No dispare. No, demo no. No, pídale a los cielos, pídale creo los que. Cielos, que... Yo pasó por si mis manos dice, alguna vez. Si lo dice César, poner el sello. Por eso mismo yo quería elegir Alguien Nos Divide también para colorear un poco esta fue nuestra nota. Nuestra primera canción que grabamos con Alacrán, sí. Encima, con una letra que hoy en día es tan vigente como el mismísimo día que la hicieron. O sea, eso es lo notorio. Pero lo más loco, que agarrás cualquier letra de Alacrán y no tiene ni un ápice de antigua o de pasada. Todas las letras suenan muy actuales, pienso. Bueno, en este cíclico país. Sí, realmente, realmente el país nos lo hace fácil, hay que decirlo. Es verdad, es verdad también. Vamos a ir entonces con Alguien Nos Divide, un tema ultra clásico de Alacrán, pero hecho hace muy poquito, grabado en 2011, ¿verdad? En 2010. 2010, esto se grabó en 2010. Sí. Y con la formación de Walter, Hernán Cotelo, el griego. Y el chino Retamoso. Y el chino Retamoso, buenísimo. Sonando Alguien Nos Divide en Tiempos Violentos. ¡El corazón! No hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Grandes momentos de la historia. En 1967, Jim Morrison fue arrestado por perseguir durante día y noche a un ciudadano pakistaní. En su declaración, el denunciante dijo: apareció ese hippie trocado que me seguía a todas partes, creyendo que yo era un espíritu indio. El rock tiene historia, y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. Claro te trae a Miranda. El grupo de electropop más grande de Iberoamérica festeja sus 10 años presentando su nuevo disco Magistral. 27 de abril, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar o llamando al 5353-0606. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Miranda, Magistral, en el Luna. En compacto CD digital, Pelo Music. Beneficio BBVA francés. Ver más condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene garpa de verdad. Espacio publicitario. Rock and Roll All Stars 2012. Gene Simmons, Mike Innes, Ed Roland, Glenn Hughes, Matt Sorum, Duff McKagan, Gilby Clark, Sebastian Bach, Joe Elliott, Billy Duffy, Steve Stevens y muchos más. Todos juntos en un mismo escenario. 23 de abril, Estadio Geva. Conseguí tus entradas en Top Show, Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. La experiencia más grande del rock. Rock and Roll All Stars 2012. 23 de abril, Estadio Geva. Lo que garpa ahora es gratuito. Volvemos con el rock. Fin del espacio publicitario. Así es, señoras y señores, continuamos en Tiempos Violentos hasta las 12 y un poquitito más, te diría. ¿Eh? Y seguimos aquí con Mario Yang, que acá me pone en el Facebook, aguante Mario, un verdadero guerrero del metal, y con Gaby Pampillón, con el cual ahora vamos a charlar amablemente acerca de proyectos anteriores y más. ¿Eh? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar, en cuanto tengamos la oportunidad, Keila de Gaddy Pampillón y la 4x4, y de paso me contás un poquito en qué andás ahora, porque me sorprende diciendo, no, mira, tengo un material nuevo. A sí, ver. Sí. No, bueno, hace un tiempito estoy trabajando ya en el disco nuevo solista, que, bueno, esto es muy importante para mí, ¿no? Alacrán, uh-huh. Estamos haciendo esta parte de Halley y ya que proyectándonos a otras cosas. Ajá. Así, porque el domingo que viene, 29, tocamos allá en Los Arcos. En la fiesta de Halley. Uh-huh. Está armando una fiesta rememorando las viejas épocas de ese lugar. Y bueno, no sé, nunca estuve. Sí. Bueno. Soy muy joven, sepan disculpas. Sí, yo te conozco de chiquito. Claro, no. Iba con la chupaleta aquella, ¿te acordás? Y nos íbamos a jugar al bowling. Sí, cuando los dos éramos los guerreros del bowling. En vez del metal. Nos iba muy mal realmente. A vos no tanto, vos tenías bastante suerte. ¿Te acordás de la primera vez que me viste jugar? ¿Qué hice? Mi primer tiro. Sí, primer tiro, una chuza completa, iba, barrió con todo y después me caí, ¿no? Qué barro. Bueno, la cosa es que el 29 estamos con... Ahora sigue Gary con lo de la 4x4 hablando. Te quería contar que Alacrán va a estar el 29 de abril, domingo, tocando en la fiesta de Halley, allá en Los Arcos. Así que, bueno, esperamos a todos los chicos. Van a estar también otros artistas subiendo a tocar, haciendo de esa época también bandas, qué sé yo, Magnum 44. Y va a estar... Espectacular. Escocia... Eso va a ser algo, pero bueno, en fin, Escocia, para los nostalgiosos ya saben. Escocia con CAE. Uf. Es algo más. Se nos cayó el documento, lo pisamos. Lo embarramos, lo tiramos. No, CAE es un gran amigo, siempre lo quise mucho, CAE, es un gran amigo mío. Y bueno, van a haber muchos artistas que van a subir a tocar esa noche, pero Alacrán va a dar un show. Va a ser el debut oficial, diríamos, mío, así, en la vuelta a Alacrán también. No, bien, o sea, ahí. Bueno, mucha expectativa con eso. Pero yo ya de antes de la convocatoria de Mario, yo ya venía preparando mi disco nuevo y lo estoy grabando. Pero me quedé repentinamente sin un par de músicos, así que ahora estoy con una nueva banda pasándole el nuevo material para entrar en el estudio a grabar. Además, también tengo otro proyecto para septiembre, octubre vendría a ser, que también Mario está incluido, que es tocar con Rudy Sarzo acá en Argentina, y vemos en dónde se podría también mirá, llegar. Viene Rudy. Sí, en una banda homenaje a su trayectoria, haciendo temas de Ozzy, Dio, Westlake, Sí, lo vimos hace poco con Blue Oyster Cult, de hecho. Exactamente. Así que bien ahí, que nos vimos ahí me contaste, ahora rememoro, me contaste que habías vuelto a Alacrán. Sí. Impresionante. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Mientras tanto sigo tocando, como siempre, en el circuito de Capital, blues, poniéndome al día con esto de Alacrán, porque hace 20 años que estoy tocando blues y medio como que... Che, y el material nuevo viene por este lado, también por el lado de Conventillo. Conventillo se llama el disco con la 4x4, que incluye algunos guiños tangueros, pero muy entrañables, hay que decir la verdad. Este nuevo disco trae, que era lo que tenía para mostrarte, que te lo voy a dejar igual. Dale. Una versión de Adiós Nonino, esta vez. ¿Ah, sí? En vez de Libertango, ¿te acordás? ¿Eso es lo que tenés ahí? Sí. Vamos a hacer algo. Escúchame, anda con el tema de Gadi y ponemos esto y luego seguimos con la nota. Porque cuando una nota está buena hay que aprovecharla, ¿qué tanto? Vamos con Gadi Pampillón y la 4x4 y esto es Keila, de su disco anterior, de Conventillo. We'll be right back. Nos dimos el gusto, pasamos un tema de Gaby, solista, y vamos a pasar otro ahora a continuación, pero quiero que también Mario me cuente un poquito de lo que está haciendo con Ian. Ya está el disco, ya tiramos el avance de No me desangraré, pero me tenés que contar un poco cómo viene la mano. Aclaro, para los que no pudieron escuchar el avance que lanzamos en el programa, te estampa contra la pared el tema de adelanto, ¿eh? Sí, está muy bueno, estoy muy contento con el disco. Lo único que, bueno, está un poco detenido por la situación con los ex integrantes, uh-huh. Así que no todavía no lo puedo sacar, uh-huh. Porque tengo que solucionar algunas cosas que quedaron pendientes, ¿no? Para cerrar la etapa. Uh-huh. Así que, bueno, hasta que no tengamos, digamos, todo cerrado a este nivel, el disco no puede salir. Está bien. Se va a demorar, de acuerdo. Se va a demorar un poquitito. Yo, la verdad, mi idea era sacarlo este mes, pero bueno, lamentablemente no se ha podido. Pero ya está terminado el disco prácticamente, así que... Y ya estamos trabajando ya con los nuevos integrantes, trabajando el material nuevo, y calculo que en junio Ian ya está saliendo en vivo, ¿no? A tocar. Ya tenemos algunas fechas vendidas en el interior del país, uh-huh. Y programado algunos shows acá en Buenos Aires también. Eso ya está, o sea, tenemos que meter pata para salir a tocar. Che, ¿y ya hay temas de Alacrán nuevos? Yo tengo compuesto algunas canciones, inclusive habíamos tirado unas tentativas de canción así en, creo que tocamos un tema en vivo en el Hard Rock Festival, habíamos tocado una canción en vivo. Ajá. Mientras estaba Walter. Sí, de las nuevas. De las nuevas. Pero bueno, tengo varias canciones apuntando a lo que es Alacrán, que hice a través de este año, que pasó, no este, el que pasó, sí. Estuve componiendo. Y bueno, hay algunas cosas compuestas que vamos a estar compartiéndolas con Gaby. Calculo que Gaby también es una persona muy buen compositor. O sea, que la idea es que participen todos. Sí, la idea sí. La idea es que haya una comunión musical y que salgan canciones frescas. Mientras yo también tengo compuestas algunas cosas, las voy a proponer si la banda realmente hay una unión en desarrollarla. Impresionante. Bien ahí. Acá Adrián de Gleu, Karina, Joel, creo, mandan saludos para Mario, para Gadi. Muchas gracias. Pablo dice aguante a César el programa. Y yo tengo acá a los ganadores de las entradas de Lorient, que los voy a anunciar ya mismo para no dejar a la gente colgada. Hernán Tulio, Mario Traquia, Pablo Donato, Julio Soria y Pablo Méndez son los ganadores de las entradas de Lorient que pueden pasar a buscar por Freire 932 a partir de mañana. Las dejamos en recepción, ya saben, ¿eh? Y ahora vamos a lo que nos trajo Gadi, justamente. Contame un poquito. Bueno, el disco va a ser más o menos la temática de Conventillo. Sí. Entre el temática urbana. Shuffle Blues. Un poquito más subido de tono, te diría. Uh-huh. Lo glorioso de este nuevo disco, que creo que será el de mi vida, porque estoy convocando a una serie de músicos que significaron muchísimo para mí. Te diría los más pesados del ambiente, a nivel peso histórico, ¿no? Estoy hablando de Machi Rufino, de Black Amaya, de Rinaldo Raffanelli, de Juancito Espósito, de Eduardo Fresa, del Mono Fontana. ¿No convendría que trajera gente experimentada para un proyecto como este y en lugar de estos pibes que recién empiezan y que no saben? Muchos más. Willy Quiroga. ¿Van a tocar todos juntos alguna vez? Vitico, Michelle. ¿Qué lo parió? Y muchos más, te digo. Muchos más. Te estoy hablando de bases generalmente porque no quiero ni ver un guitarrista como te darás cuenta. No, por supuesto. No, no. También voy a invitar a Alambre González. Va a venir Daniel Raffo también. Bien ahí. Mario no. Grita mucho. Como guitarrista, digo. Uy, como guitarrista. Pero... Los vi en una foto que de hecho la posteamos en el Facebook con la guitarra, los dos ahí. No, así. Bien. Mario finge por todos. Sabemos que no toca, pero bueno. No me lo tires a la gorra. Como decía Rayman, soy un buen conductor. Así que tengo mucha expectativa. Tengo un grandísimo estudio con una persona que tiene muy buena onda y me está ayudando mucho. y que sabe un montón, que es Martín Toledo. ¡Uf! Caramba, le mandamos un saludo grande a Martín y a toda la nave. Sí, así que bueno, estoy muy entusiasmado con esta parte del disco de los invitados tan célebres, ¿no? Impresionante. Así que bueno. Che, y este tema en particular, que bueno, es Adiós Nonino de Astor Piazzolla, tampoco vamos a decir que no lo conocemos, ¿no? Pero viene con el mismo tratamiento que habías tenido con Libertango en el anterior, ¿o no? Similar, diría yo, pero esta te diría que no es la versión final, porque tengo muchas ganas de poner un contrabajo en vez de un bajo. O sea que es algo así como un inédito en todo sentido, porque tampoco va a terminar siendo lo que... No, pero va a ser básicamente la misma, o sea, la misma guitarra, la misma batería, las mismas cosas, se le van a hacer unos agregados de Hammond. Acá toca Juancito Hermida al piano, Miguel Frasca al bandoneón, Pablo Podestá al bajo, y el Pollo Casarino la batería, yo la guitarra, ¿no? Pero bueno, va a haber algunas cosas que se le van a agregar al tema. Me parece que lo van a hacer un poquito más tanguero todavía. Bueno. Aunque se lo respira muy rockero, pero bueno, ya ves. Ya hay mucho blues, hay mucho rock, hay mucho tango en el disco anterior. Si viene por ese lado, a mí me resultó, convencido, me resultó un disco particularmente agradable. O sea, de esos discos que para mí son de poner en el auto. Ir a disfrutar la carretera, poner. Sí, además tiene buen sonido. Fanta grabó el disco, Fanta Voodoo. Con Pablito Meda también, y ellos aportaron mucho también para que quede así como quedó. Yo estoy muy contento, es un disco que generalmente los músicos nos quejamos de alguna cosa siempre, ¿viste? Esto, ¿por qué lo dejé? Y ahora no tengo nada, pero ya se me va a ocurrir. Vamos a abusar un poco más de los chicos. Bueno, no sonó bien esto, pero igualmente vamos a abusar un poco más de los chicos. Y si quieren hacer alguna pregunta, háganla a través del Facebook, que se lo vamos a preguntar inmediatamente después de Adiós Nonino, hecho por Gaby Pampillón y todavía la 4x4, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sonando en Tiempos Violentos, che. Besos, amigos. Esto es Gaddy Pampillón haciendo adiós, Nonino. Muy lindo, realmente. Gracias. Sí, la verdad que es muy lindo. Estábamos ponderando justamente acá con Mario y con Roberto David Bock, que está aquí sacando fotos mientras charlamos, en la calidad de la grabación, material. Muy bien, realmente. Aquí, de hecho, Marcel Román Funes pregunta para Mario. Entonces, ¿no sale el disco al final o van a arreglar los problemas para que salga? Como había fecha para el 20 de este mes, dice, es medio confuso. El primero que quiere arreglar los inconvenientes soy yo, que digamos, soy el responsable del disco, ¿no? Pero lamentablemente todavía no pude. Y bueno, vamos a tratar de esta semana cerrar todo conflicto que haya como para poder sacarlo, porque obvio que me muero por sacar ese disco. Hay canciones que amo y que quiero que la gente ya las escuche. Y bueno, viste cómo es, un disco es un hijo artístico. ¿Qué más que quiero yo que vea la luz? Pero a veces se dan situaciones que no... La no fecha del mes, creo que se refiere a una de Ian, que por supuesto ya no va más. Habíamos tirado una fecha del 20 de abril y yo estaba convencido que era así, pero lamentablemente no lo pude hacer por cuestiones legales. Así que bueno, estamos con este inconveniente, esperamos que se supere. Creo que somos personas ya grandes, con mucha trayectoria, y que ninguno quiere poner la pata a nadie y trabar la carrera a nadie. Pero a veces eran situaciones que, bueno, hay que sanar. Más que nada es una pena porque el disco suena tremendo. Bueno, ya viene, es un poco una cuestión de tiempo. Esa es la realidad. Espero que sí. Está bien. El título del disco, que tengo dudas. Nuevo Orden. Nuevo Orden queda como título al final, ¿no? Sí. Está bien, está bien. Porque la otra vez alguien en Facebook nos había puesto que Nuevo Orden era el nombre del proyecto, no del disco. No, Nuevo Orden es el nombre del disco y es una obra conceptual, como En Tiempo de Redención, fue la primera. El Nuevo Orden es lo que le sigue. Las letras están basadas todas así en un solo concepto, ¿no? Bueno, ya lo vas a venir a presentar. ¿Para qué te voy a presentar más? Caramba. Exactamente. Dice Kevin Astrada, aguante Mario y Gaddy, aguante Alacrán. Julio Soria dice, ¿cuál es la formación de Alacrán en la actualidad? Gaddy Papillón, Pampillón, no sé, porque siempre, toda la vida dije Papillón, me quedó, ¿no? La por M. Papillón por la de... Sí, aparte yo... Latin Hoffman, claro. La tengo, ni la primera. Del tubito de vidrio. Pues. No, y de las cucarachas que consumía la gente tampoco, por favor. Gaddy Pampillón en guitarra, Hernán Cotelo en bajo, el griego en batería, Ricky Alonso. Y el chico... Un saludo grande también. Sí, Ricky, baterazo, la verdad que estoy muy contento de tocar con él. Qué bien que está tocando. Sí, muy bien. Y el Chino Retamoso. Y el Chino Retamoso, buenísimo. Compañero de Alacrán para Coño. Compañero de Alacrán en Rata Blanca y en los electroacústicos que estuve haciendo con el tema de toda mi carrera, con Devenir, con Alacrán, con Rata Blanca. Yo cuando dije donde dije Alacrán le hace Rata Blanca, que era lo que intentaba decir. Ah, está bien, está sí, bien. Tocamos todas canciones de mi carrera, de los discos que grabé, y está el Chino siempre acompañándome en teclado. Es como una especie de Dio y Viniapis. Bien incorporado, está bien. Y dice acá Julio también, aguante Alacrán, me siento joven otra vez. Le pide que le repita la dirección de la radio, es Freire 932 para los que ganaron las entradas, ¿eh? Dice Leo Peironel, hay un amigazo de Córdoba, capital. Leo. La docta y libre de basura cuartetera, dice. No, saluda a la distancia. Un abrazo inmenso para mí, para el programa, agradezco mucho. Un saludo para Gaddy, para el excelente humano, músico y por lo menos para mí, un amigazo. El siempre bien ponderado, Mario Ian. ¿Qué tal? Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Ahí estamos. Lucas Andrés Rainier dice, Mario, referente indiscutible del metal nacional, y Gaby, un grosso con todas las de la ley desde el oeste haciendo el aguante. Qué grande Alacrán, dice David Albornoz. Miriam Chimiuk dice, qué buena la nota, estos dos grosos músicos, especialmente Gaddy, mi vecino, me alegra tanto que volviste con Alacrán por todos tus proyectos. Muy bien. Che, la curtiembre que estaba al lado, ¿qué pasó al final? Sigue estando, ¿no? Es una cosa. Y gracias que está, porque es lo que lo inspira a Gaddy. ¡Claro! Entonces siempre tiene material nuevo. Si no le pasase lo de la curtiembre, no sé qué estaría haciendo Gaddy. Es que tenés que hacer una obra conceptual que se llame La Curtiembre, esta altura. Creo que algo de eso voy a hacer. Siguen vertiendo basura a lo loco, no hay manera, el barrio sigue contaminado. No hay forma. No hablemos de política, por favor, porque estoy bastante cargadito, te digo. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Muchísimas gracias a vos por apoyarnos siempre con todo. El gusto es todo mío, ya sabés que el gusto es todo mío. Yo te agradezco de todo corazón. Con Mario te agradecemos mucho este espacio que es tan importante para nosotros. Buenísimo. Mario, cuando tengas el disco, por un poco a Gai también le se lo reitero, cuando esté también el próximo disco. Encima que tenés invitados como los que tenés, y vos también cuando salga lo nuevo de Ian. Gracias, César, ¿no? Gracias. Y vamos ahora con una banda sueca que adelantó algún tema de su próximo disco, nada menos que el que da título a la placa, que es Carolus Rex. Como es una banda que tiene un fetiche muy particular con la guerra y todo lo que tiene que ver con las guerras de todos los tiempos, no sé a qué rey Carlos hace referencia. Yo espero que no sea el rey Juan Carlos, que luego de las fotos delante de los animales muertos se incendió para toda España y para todo el mundo. Esperemos que no sea ese. Pero sí te prometo que esta banda va a sonar este año muchísimo porque tiene muchísimo gancho el material que prepararon. Quedaron dos solos de los cinco que eran, se fueron en masa los demás y estos que quedaron realmente quedaron con un material extraordinario. Carolus Rex de Sabaton sonando en Tiempos Violentos y luego retomamos.

Tijeras, el título del tema, Carnero, la banda, y justamente lo tengo acá, Roberto David Wall, que es ni más ni menos que el cantante, che. ¿Cómo estás, César? Todo bien, che, contame un poco de la banda. Ilustrame vos, porque normalmente cuando presentamos una banda local, yo presento la data y demás, pero teniendo aquí al cantante y responsable de la banda, bueno, es más práctico. Sí. No, bueno, Carnero es una banda que se formó hace un par de años, en el 2005, tuvimos un año separado por problemas personales de porque falleció el hermano del baterista y bueno, eso frenó la banda un poquito, pero después arrancamos de nuevo y nos juntamos para empezar a ensayar así en una sala y nos empezó a gustar más o menos lo que empezó a salir y bueno, empezamos a tocar juntos y se incorporó un bajista que es violero, pero ajá, que toca el bajo también y él quiere tocar el bajo, aunque le hemos insistido constantemente para que toque la viola porque realmente es un gran violero. Ajá. Podríamos poner otro bajista, pero él no quiere saber nada, quiere seguir tocando el bajo, así noto influencias variadas dentro de lo extremo. Y ahí sí, hay de todo un poco. Hay de todo un poco, está bueno porque lo que tratamos de hacer es de hacer un thrash que está un poco olvidado acá en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, tratar de mezclar un poquito de todas las influencias que tenemos todos, o sea, y bueno, mezclarlas. ¿Cuándo empezaste a cantar? Hace un montón. No hace falta que tires números. No pasa nada. Lo digo, no hay drama. O sea, voy a cumplir 35 años dentro de muy poco y empecé a cantar cuando tenía 12 o 13 años, más o menos. Ajá. De hecho, mi primer banda fue de punk, lógicamente, porque soy muy punk rocker. Claro. O sea, no lo puedo evitar. Vienen los genes. Vienen los genes, y de hecho se nota en la banda, y si llegas a escuchar temas actuales, más todavía. O sea, uh-huh. Empecé a cantar en esa época así un poco de punk y inmediatamente me hicieron escuchar Napalm Death y ahí, me volví loco. Claro, ahí procediste. Automáticamente. No, sí, fue automático. Escuché el primer disco de Napalm, el Scam, y dije, yo tengo esta música que quiero hacer. Impresionante. Y nos pusimos a medio, o sea, en esa época armamos algo, éramos muy improvisados. Nunca salimos a tocar afuera, nada. Después nos siguió mal la banda. Luego me llamaron para una banda que era mucho, un poco más serio la cosa. Esto en el año 93-94, de death metal, súper técnico. Los temas duraban 15 minutos, era una locura total. Ok, por el lado de cínica. Claro, porque yo muy fana de ese palo y el violero también. Y el baterista también. Qué loco que viniendo del punk te haya enganchado por ese lado. Es que me gustaron las dos cosas. O sea, es que soy tan fanático de Napalm como soy tan fanático de Cynic. O sea, ¿no? Bien. Es así. Bueno, te voy a recomendar algo. Mirá, viernes 27 de abril en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, en Palermo, Bronx. Yo les juro, no sabía ni que existía un Palermo, Bronx. Sí, Palermo, yo ya no reconozco la ciudad. Me parece que hay partes de Nueva York que trasladaron aquí o extrapolaron, una locura. Bueno, Deconstrucción con Luis Aranowski presentándose Cachito Rock, Totally Corrupt y Dr. Wall. Para los amantes del punk y además de lo visual y de lo teatral y demás, Luis Aranowski, al cual le mando un gran abrazo, va a estar presentando. O sea, acordate, viernes 27 de abril, Salón Pueyrredón, Palermo, Bronx, que yo realmente desconozco, Avenida Santa Fe 4560. Lo que vamos a presentar ahora es justamente algo muy técnico y con muchísimo sabor, hay que decirlo también, porque es difícil que una banda autoindulgente, que es el caso de The Mars Volta, que es lo que vamos a presentar ahora, llegue a la gente. Pero The Mars Volta tiene la característica de que por más que Omar Rodríguez López y Cedric Brixler Zavala sean tipos que componen para sí mismo, además de eso, logren llegar a la gente de alguna manera. Tan loco es este último disco que se llama Nocturniquet. Siempre tienen así cosas muy raras los tipos en materia de nombres de álbumes y en materia de nombres de temas también. Digo, tan loco es esto que entre las cosas que motivan este disco para hacerlo un disco conceptual está un viejo mito griego, parte del cual nosotros contamos hace unas dos o tres semanas atrás. ¿Te acordás que contamos el mito de Orión? Bueno, y que te hablamos del dios Apolo, que era un dios guardabosque y que hizo matar al pobre Orión haciendo una trampita. Bueno, el tipo tuvo de alguna manera un vuelto después con eso, porque cuentan que Jacinto, ese era el nombre del niño, era uno de los más hermosos hasta ese momento y que el primer hombre que se enamoró de otro hombre se enamoró precisamente de Jacinto, era el poeta Tamiris. Pero también el primer dios que se enamoró de un hombre fue Apolo, se enamoró de este Jacinto. Y encima, le salió otro pretendiente más, que era el dios del viento del oeste. Es decir, cada viento en la mitología griega tenía un nombre, y el viento del oeste, que era el Céfiro, tenía ese nombre. Obviamente el chico tuvo que elegir en aquella época, me imagino que debe haber sido una cosa muy espontánea, y por supuesto la homosexualidad no estaba tan raramente vista como hoy en día, donde tantos grupos religiosos se oponen violentamente en algunos casos a esta manifestación. Pero en aquella época, por lo menos, él tuvo que decidir y decidió por el dios Apolo, que además de ser el dios de la luz, tocaba un instrumento, porque es así la cosa, tocaba la lira, ¿no? Pero el viento del oeste celoso, cuando estaban jugando una partida de disco, ustedes saben de qué estoy hablando, arrojar el disco para que llegue lo más lejos posible. Esta es una aptitud olímpica, además, ¿no? Todavía creo que se hace el torneo de disco en las Olimpiadas. Bueno, el dios del oeste, del viento del oeste, el Céfiro, cuando el niño arroja su discóbolo, ¿no?, vuelve y se lo hace dirigir directamente a la frente. Con lo cual muere el niño. En realidad no, lo arrojó Apolo y hace que el disco vuelva y le pegue en la frente al niño. Con lo cual el niño muere y de la sangre de él crea el dios, para consolarse con el recuerdo, el jacinto, la flor del jacinto, que para colmo algunos botánicos hoy en día dicen que no se trata de la misma flor que hoy conocemos como jacinto. A vos también te interesa la horticultura, ¿no? Sí, sí, sí, bastante. Bien, bien, te gusta hacer crecer las cosas y demás. No, no, vos fumá, todo bien. Bueno, señoras y señores, presentamos un tema de The Mars Volta, de su último disco, un discazo para colmo, ni más ni menos, que se llama Aegis, es decir, égida. La égida, y vuelvo a meterme en el tema de la mitología, es una capa protectora que usaban los dioses, especialmente Zeus y Palas Atenea, y que te protegía absolutamente de todo lo existente. Así de fácil. Con ese nombre, Aegis, conocemos este tema de The Mars Volta, que si te gusta lo complicado, pero estás como pez en el agua, sabelo. Señores, no quería dejar pasar la oportunidad de presentarles a ustedes a una banda, una de las escasas bandas que yo conozco, que hace folk metal, pero con folclore argentino, es decir, una mezcla muy balanceada entre lo que es folclore argentino y metal. Hasta yo conocía realmente a Arraigo y a esta banda únicamente. Por ahí hay alguna otra que yo desconozco. Cuando hablo de un balance, hablo de un balance real, es que haya 50 y 50 de cada cosa. Bueno, en este caso particular les hablo de Raza Trunca, que acaba de sacar su EP. Miren ustedes el título es todo esto que yo les voy a leer. Ni con delicadeza ni con cuidado, ¿acaso tiene delicadeza vivir, romperse el alma? Es decir, no es algo que puedas repetir fácilmente, pero aquí está el EP de Raza Trunca, que de alguna manera representa el anticipo de lo que será su segundo disco. El primero se llamaba Misteriosa Comunión y realmente tenía algunos temas que eran para volarte la cabeza. Dice aquí justamente esta banda: Raza Trunca se forma en la ciudad de Salto, noroeste de la provincia de Buenos Aires, una de las zonas que posee las tierras más ricas y fértiles del país. Sin embargo, la producción regional en los últimos años se ha dedicado a reventar la tierra, fumigar barrios y explotar trabajadores. Más de la mitad de la tierra cultivable en el país está poblada exclusivamente con soja transgénica. La ganancia generada por la soja beneficia solo a las transnacionales del agronegocio. Sepan disculpar, pero estoy leyendo directamente, tiene letra muy chiquita, ¿no? A grandes productores y a empresas aceiteras de biodiesel y de alimentos balanceados, que concentran el 78% de las tierras, explotando la mano de obra rural, que a su vez enfrenta pésimas condiciones laborales. Es decir, lo que tenemos aquí es una banda que tiene una conciencia social muy desarrollada y que además hace una mezcla de folclore con metal, y que no solamente eso, acá voy a leer a los integrantes que viven en la ciudad de Salto: José Luis Loco Terzaghi en voz y guitarra rítmica, Fausto Nacimben en voz y bajo, Diego Pala Palavecino en guitarra clásica, acústica y violín, Fernando De Lucía en guitarra eléctrica, Paolo Righi en batería y bombo legüero, y Ezequiel Colo Evangelista en percusión y accesorio. Lo que te quiero presentar aquí es ni más ni menos que un tema pequeñito pero muy muy eficaz, que se llama Primavera Com, recordando un poco a la tierra de aquellos a las que los que vinimos del otro lado del charco, lo digo yo en calidad de mi doble nacionalidad argentino-española, terminamos usurpando la tierra de los pueblos originarios. Bueno, justamente Primavera Com, que para mí en algún momento fue una sorpresa que cortaran la 9 de julio con el reclamo, y me pareció magnífico. Al principio no, porque me cortaban el tránsito y yo no sabía por qué era, pero luego cuando me enteré de qué se trataba, dije, caramba, la gran deuda que tenemos con esta gente, que lo parió. Bueno, Primavera Com va dedicada a la comunidad Com, precisamente, que viene reclamando sus tierras, desgraciadamente a oídos sordos de la nación. Señoras y señores, esto es Raza Trunca, directamente desde Salto, sonando en tiempos violentos. Para que nos regale algo que le corresponde. La tierra es de la comunidad indígena, por lo tanto, pedíamos que nos devolvieran, porque es nuestro. Vuelan los montes, gringos pa' sofiar, soporta la pacha. Pensaban que hoy no nos habían amenazado y se equivocaban. Dice Villa La Verga, 22 de abril de 2012, comunicado número tercero y último. Señor César Fuentes Rodríguez, usted sabrá lo que es. Ya me dan a elegir a mí el tratamiento. Esta es la última advertencia antes de la debacle. ¿Ha reincidido usted deliberadamente en utilizar la cortina identificatoria de Mr. Barilari para su programa en lugar de una pieza acorde al espíritu nacional, popular y metalero que a todos nos enorgullece? Su insolencia no quedará impune, aténgase pues a las consecuencias. Nada cordialmente, los muchachos de la... Bueno, espero que sea la última, porque yo ya me estaba cansando de las amenazas, mi viejo. ¿Qué tanto? Agradezco a todos los que escribieron a través del Twitter y a través del Facebook. Acá los tengo justamente a Secas No y a Po Flores de Cava. O sea, son los nombres que me salen acá, sepan disculpar. Dice, denme una buena noticia y díganme que Annihilator Fear Factory se pasa para otro día. No, lamentablemente tocan el mismo día. No hay solución. Y todos los demás que nos escribieron también, algunos hemos podido darle el mensaje a Mario y a Gadi antes de que se fueran, a otros lamentablemente no. Dice acá Eduardo Germán: hola César, ¿dónde puedo conseguir la biografía no oficial de Iron Maiden? ¿Por qué editorial salió? Salió a través de Editorial RP y de una manera independiente. En este momento, lamentablemente, está fuera de edición. Si hay alguna editorial por ahí que está interesada en editar mis libros, tanto los que pasaron o los que se editaron antes, como los que están por editarse aún, bueno, escucho ofertas. Pónganse en contacto aquí conmigo, que algún tipo de arreglo llegaremos. Porque a mí, ¿qué más interesado que publicar los libros que escribo, qué tanto? Señoras y señores, se va a Tiempos Violentos y se va con un clásico del thrash de mitad de los ochentas, ni más ni menos que The Fear of Tomorrow, el disco de Artillery, una banda que está viniendo a tocar el 30 de mayo con Exhumer, creo que es en el Asbury Rock, si mal no recuerdo. Bueno, de Artillery, ni más ni menos que Time Has Come. El tiempo ha llegado y el tiempo ha llegado de despedirnos con Tiempos Violentos. Quedan en manos del Tapa Martín, del Himno Nacional y de la Mar en Coche. Señoras y señores, la próxima semana, ¡más caña!